anochecer en el mes de abril fue la historia. Y te vi brillar sola frente al mar, tan hermosa. Algo de fuego había en tus ojos, algo de fuego había en tu cuerpo. Me dejé llevar por la soledad, tu dulzura. Fuimos hasta el mar, ¿quién iba a pensar? No eras libre. Llevo hasta la locura. Lo mismo. noche, que en paz descanse. Escucha esta. ¡Ay! esa Cuba acorralada, llena de desilusión, y dicen del tabacón que en Cuba no falta nada. Y dicen del tabacón que en Cuba no falta nada. Y dicen del tabacón que en Cuba no falta nada. Héctor Tricoche, que en paz descanse. En paz descanse. Alex Sensation. El momento de hablar llegaba en breve. Ella se preparó, pero a las 9 el macho se marchó sin decir nada, sin gritos, sin dejar ni una mirada. Chichi se recostó cuando esperaba, hasta que amaneció sola en la cama. Ella se levantó sin plan de nada, sin diario, sin qué hacer, desorientada. Aunque sangre sus heridas, ella sea tu mujer, macho, macho Pérez, macho, azote del amor, macho Pérez, abusador, macho que va, macho Pérez, macho, azote del amor, abusador, macho Pérez, abusador. Esa mañana le pregunto a Chichi qué cosa hiciste. Chichi le contestó nada, nada y no, no. Hoy se usa libertad en armonía, se ve que no estás al día, lo de sirvienta es historia. Oye, macho, homenaje al gran Héctor Tricoche, que en paz descanse. Tenía 67 añitos y la próxima semana hubiese sido su cumpleaños número 68. Nos deja un legado, mucha música, muchos buenos recuerdos en esa tarima. Una linda persona, dulce corazón, siempre con una sonrisa. Héctor Tricoche Albertorio, nacido el 29 de julio en Juana Díaz, Puerto Rico. Paz descanse. Ay, hombre. Bueno, seguimos, ¿no? Preparándote la próxima hora. ¿Qué más quieres escuchar? Estoy en vivo en este lunes, comenzando una semanita nueva. Aquí me tienes en vivo mezclándote musiquita, lo que tú quieras, yo te lo mezclo. Aquí tú tienes el control. Simplemente comunícate conmigo

dejarte, pero yo no haré. Ya basta. Ya basta de ser un tonto, de creer en tus mentiras. Yo te juro que no vuelves a burlarte nunca más de mí. Será otro el que crea en tus mentiras, yo no. Quizás para ti resulte muy fácil, pero para mí es algo imposible. No puedo intentarlo, pensarlo es sufrir. ¿Cómo le digo al corazón que te olvide? Inténtalo, inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida, a ver si logras olvidarte de mi amor, de mi amor. Yo sé que jamás podré olvidarte. Será difícil para mí acostumbrarme a vivir sin ti. ¿Cómo te olvido? Inténtalo tú. Hace tiempo me gustaba tú, desde que yo era niño, amor. Pero te amaba en silencio, no podía enamorar. Vamos 1-800-315-9790. Bachatica de la nueva y de la vieja. Para ti. Linda. Caricias, su linda forma de caminar. Ay, amor. una mezcla de bachata muy cara, abusadora.